agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 73. Saludamos a las que nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica y de Radio RSK en Barcelona, a las de Onda Latina y Agora Sol Radio en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola y Ratia en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba, a las de Radio Argallo en Cantabria, a las de Radio Trama en Sabadell, a las de Radio Topo en Zaragoza, a las de Radio Encadenada en Linares, a las de El Salto Radio desde la web y a las de Radiópolis desde Sevilla. Por supuesto, también saludamos a quienes escucháis los podcasts a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net. Y también enviamos un saludo al grupo de punk rock DIB, Defensa Interior Bruta, que al parecer nos escuchan y nos han incluido en su fanzine. Muchas gracias por la difusión. Este mes repasamos, como siempre, las últimas noticias represivas. A continuación, os presentamos la campaña Radio Almaina no se calla. Después, en nuestra sección contra la represión Solidaridad, os hablamos del crowdfunding lanzado por el Centro de Atención a Víctimas de Malos Tratos y Tortura, SIDA. El monográfico estará dedicado a entrevistar a nuestros invitados, un sindicalista y la abogada de CNT AIT Granada, sobre un caso de represión sindical por el que se piden 2 años de cárcel a una trabajadora y al secretario general de este sindicato en Granada, por denunciar un caso de acoso sexual y laboral en la bocadillería Frankfurt Boca Negra. Y por último, en la sección de preguntas y respuestas, resolvemos algunas dudas sobre la presunción de veracidad policial. Esperemos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 21 de noviembre, Josep Miquel Arenas, Baltonic, pacta con la Fiscalía y la Asociación Unificada de la Guardia Civil una condena de 2 años de prisión, pero también la suspensión de la pena por unas palabras que dijo en un concierto que dio en 2018 en Marinaleda, Sevilla. El cantante y las acusaciones han pactado una condena por un delito de amenazas a un colectivo con atenuante de arrepentimiento. El 22 de noviembre, el juzgado de lo penal número 3 de Castellón juzga al colectivo feminista y anticapitalista Subversives Castelló, tras la querella presentada por el líder de Vox, Santiago Abascal, por un presunto delito de odio y amenazas. La denuncia fue presentada en diciembre de 2019 tras la aparición de varias pintadas en edificios y calles de Castellón con la cara de Abascal con un punto rojo en la frente, simulando un disparo. La acusación particular pide para la activista, que en el momento de los hechos figuraba como representante legal de la entidad, 3 años de prisión, además de 5 años de multa y el cese de la actividad de la asociación. Penas que el Ministerio Fiscal rechaza al considerar que no hay pruebas que impliquen a la procesada y que no existe incitación directa al odio. El 22 de noviembre, la Fiscalía de Madrid saca el escrito de acusación y pide 21 meses de cárcel para los activistas climáticos que arrojaron pintura roja contra el Congreso el 6 de abril de 2022. Les imputa un delito contra el patrimonio histórico y le reclama una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 2.593 euros al Estado y otros 714 euros al Ayuntamiento de Madrid. El 23 de noviembre, el juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional absuelve a un joven acusado de enaltecimiento del terrorismo por realizar pintadas a favor de ETA en Ermua al entender que no suponen delito y debe primar el derecho a la libertad de expresión. El mismo 23 de noviembre, la Audiencia de Barcelona condena a un joven a 7 años y medio de prisión por haber tirado un petardo en una protesta contra la sentencia del procés. Es condenado a 4 años y medio de cárcel por un delito de atentado en concurso con un delito de lesiones menos grave y también a 3 años de cárcel por un delito de lesiones menos grave con instrumento peligroso. Asimismo, deberá indemnizar con más de 52.000 euros a los agentes supuestamente lesionados. En la misma sentencia es condenado a un año de cárcel otro joven a quien la fiscalía le pedía hasta 7 años y 4 meses y se absuelve a un tercero que se enfrentaba a 3 años de cárcel al afirmar que no se había probado ninguna acción suya. También el 23 de noviembre, el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona admite a trámite la primera querella que presentan periodistas contra policías por mentir en su contra en sede judicial. La querella se produce dentro del marco de la campaña Pro Mentides Policials, basta de mentiras policiales, llevada a cabo por Iridia y varias asociaciones de periodistas. La jueza considera que un sargento y un agente de los Mossos de Escuadra podrían haber cometido delitos de falso testimonio y denuncia falsa en 2 procedimientos judiciales que involucraban a periodistas que cubrieron el desalojo del centro social ocupado Bank Expropiat en 2016. En ambos procedimientos, los policías hicieron declaraciones que diferentes vídeos demostraron ser falsas. El mismo 23 de noviembre, la Audiencia Provincial absuelve a Eric, joven de Terrassa, encarcelado durante una semana en las movilizaciones tras la sentencia del proceso el día 18 de octubre de 2019. Le habían pedido 7 años de prisión, 3 por desórdenes y 4 por daños, además de 37.500 euros de responsabilidad civil. El 24 de noviembre, la jueza de Barcelona que investiga la protesta contra el cambio climático en el Museo Egipcio de Barcelona, organizada por la plataforma Futuro Vegetal, archiva el caso de 2 de los 4 imputados. Una de las exculpadas es la periodista que grabó cómo los activistas rociaban con un líquido que simulaba petróleo, una vitrina y un sarcófago y varias fotografías. Mantiene como investigadas a las 2 personas que vertieron el líquido. El mismo 24 de noviembre se publica el escrito de acusación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre el caso de los 12 miembros de los CDR detenidos durante la Operación Judas, por supuestos delitos de terrorismo. El escrito valida el montaje policial y pide penas que oscilan entre los 8 y los 27 años de prisión, acusando a los encausados de pertenencia a organización terrorista, y a 8 de ellos de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos. La defensa ha denunciado que, pese a levantarse el secreto de sumario en 2021, aún no han podido acceder a toda la información sobre el caso. Podéis escuchar la entrevista que realizamos en el Menos Lobos número 67 a Jordi Busquets, uno de los abogados, para saber más sobre el caso. El 25 de noviembre, los Mossos paran la manifestación contra la violencia machista de Sant Cugat del Vallès, Barcelona, para identificar a las personas que llevaban una bandera de Palestina. El 26 de noviembre hayan muerto a un preso en su celda en la cárcel de Zaballa, Álava. Según denuncia Salaqueta, el hombre llevaba días mal, una situación que derivó en su supuesto suicidio. El 28 de noviembre se hace pública la sentencia del juicio contra 2 miembros del Movimiento por el Derecho a la Vivienda de Cantabria por parar un desahucio contra una familia, abuela, hijos y nietos menores, que tuvo lugar en Astillero en 2020. Estaban acusados de tirar una valla y agredir a un guardia civil, pese a la existencia de un vídeo que muestra que esto no se había producido. Finalmente, uno de los activistas ha sido absuelto, mientras que el otro ha sido condenado a 6 meses de cárcel, que se traducen en una pena multa de 180 euros y una indemnización de 160 euros. El mismo 28 de noviembre encuentran muerto a un hombre preso en la cárcel de Sevilla 1. La prisión ha abierto una investigación a raíz de esta muerte. También el 28 de noviembre, los Mossos de Escuadra detienen a 4 activistas que habían participado el día 21 de octubre en una acción de protesta contra el sector armamentístico de Israel. Según han informado desde el Sindicato de Inquilinos de Cataluña, a 3 de estas personas se les acusa de un presunto delito de coacciones y violación de establecimiento abierto al público, y a otra se le suma también un agravante por motivos ideológicos, concretamente por racismo, antisemitismo u otros tipos de discriminación. Son puestos en libertad con cargos a lo largo del mismo día. El mismo 28 de noviembre queda visto para sentencia el juicio contra un mozo de escuadra acusado por la detención ilegal y lesiones leves de un joven durante el desalojo del centro social ocupado El Rec, en Barcelona, en diciembre de 2019. Se da el caso de que el mozo había detenido al joven acusándole de haberlo agredido, cosa que se pudo desmentir gracias a la existencia de un vídeo donde puede apreciarse claramente que esto no ocurrió. El joven salió absuelto y ahora es el propio mozo el que se sienta en el banquillo de los acusados. La acusación particular y la Fiscalía solicitan para él 8 años de inhabilitación. De nuevo, el 28 de noviembre, el colectivo Valencia Cuy, Valencia Coge, denuncia públicamente el caso de una mujer colombiana que acudió el pasado 15 de noviembre a la comisaría de Xirivella para denunciar la pérdida de su pasaporte y que salió de la comisaría con una citación para comparecer días después ante la Brigada de Extranjería por hallarse en situación irregular. El relator de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas migrantes ha condenado este tipo de prácticas. También el defensor del pueblo ha pedido repetidas veces al gobierno que dé instrucciones para que la policía no actúe contra las personas migrantes en situación irregular que acuden a hacer trámites cotidianos o a denunciar un delito, ya que esto constituye una quiebra del principio de equidad, de proporcionalidad y de seguridad jurídica. Sin embargo, el Ministerio del Interior rechazó explícitamente esta recomendación en 2021. El 30 de noviembre, la Ertzaintza detiene a 2 personas que formaban parte de un piquete informativo frente a la planta de Michelin en Vitoria, durante la jornada de huelga general feminista convocada en Euskadi. Posteriormente, detiene a otras 5 manifestantes que se habían encadenado en la Diputación de Guipúzcoa. El 30 de noviembre, más de 500 Mossos de Escuadra desalojaban simultáneamente 3 centros sociales ocupados: el Cubo y la Ruina, en Barcelona, y la Casa Estudi Nou, en Santa Coloma de Gramenet. En los desalojos de los 2 centros sociales de Barcelona se han producido 7 detenciones. Los centros sociales han resistido durante varias horas, con el apoyo de diversas movilizaciones en el exterior. Los 2 primeros edificios pertenecen a la Sareb, mientras el último pertenece a un fondo buitre con sede en Luxemburgo. Aunque estos desalojos se hacían por orden judicial, los Mossos han aprovechado también para comunicar de forma improcedente su desahucio a 4 familias con 5 menores que residían en los pisos contiguos a la Casa Estudi Nou, los cuales serían propiedad del Ayuntamiento, del PSC. Solo a 1 de estas familias se le ha proporcionado alternativa habitacional. El 1 de diciembre, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía celebra una rueda de prensa sobre la situación sanitaria en las prisiones. Esta asociación denuncia las precarias condiciones de la sanidad en prisión que provocan muertes evitables por suicidios, sobredosis y desatención médica. En el último año se han producido 33 suicidios en las prisiones del Estado español, sin contar las de la Comunidad Autónoma Vasca y Cataluña, cuyas competencias están transferidas. Esto supondría un aumento del 209% en los últimos 12 años. También denuncian que el 50% de las plazas para el personal sanitario en prisión están sin cubrir y muchas cárceles no cuentan ni con un médico. El 1 de diciembre, 2 militantes de Futuro Vegetal son detenidas en Madrid por la Brigada de Información. Quedan en libertad con cargos 1 hora después, acusadas de pertenencia a organización criminal. A partir de ese día van a producirse más detenciones similares contra personas de esta organización ecologista. El 3 de diciembre se detiene a 2 militantes en Madrid. El 7 de diciembre se detiene a otros 2 en la misma ciudad. Y los días 11 y 12 de diciembre a otras 4 personas más, esta vez en Murcia. Todas ellas están en libertad con cargos, acusadas de pertenencia a organización criminal. Además, 2 de ellas están acusadas de daños y otras 2 de constituir, coordinar y dirigir dicha organización criminal. Las activistas han denunciado irregularidades en algunas de las detenciones, como que sufrieron coacciones para dejar entrar a los agentes en su vivienda sin que trajeran orden judicial y requisar objetos personales. Varias de las detenidas estuvieron incomunicadas. El 5 de diciembre se archivan definitivamente las causas contra 27 policías acusados de lesiones por las cargas de Girona durante el 1 de octubre de 2017. Hace poco más de un mes, María Elena Román Aita, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Girona, archivó el caso a petición de Fiscalía al considerar, por un lado, que las lesiones eran leves y por lo tanto los delitos podían haber prescrito, y por otro lado, que los agentes podrían haber actuado en cumplimiento del deber. El 5 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ratifica esta decisión, quedando las 6 causas archivadas definitivamente. El 11 de diciembre, la Guardia Civil detiene a un miembro de la CUP en Felanit, Mallorca. Según ha hecho público la organización antirrepresiva Alerta Solidaria, el joven recibió una citación para acudir al cuartel de la Guardia Civil y cuando llegó fue detenido sin que se le diera ninguna explicación. Finalmente, se ha sabido que la detención estaba relacionada con unas pintadas realizadas el pasado mes de noviembre en la fachada del ayuntamiento, donde podía leerse Puta España y Felanit para quien lo habita. El joven quedó en libertad con cargos unas horas después. El 13 de diciembre, los Mossos de Escuadra detienen a tres miembros del sindicato de la vivienda de Salt que se habían concentrado contra el desahucio de una familia en la localidad gerundense. Están acusados de resistencia a la autoridad. El 14 de diciembre se hace pública la sentencia contra el último de los tres jóvenes acusados de desórdenes públicos y atentado a la autoridad por las movilizaciones durante la huelga de Tubacex en la entrada de la planta de Saracho, en Álava. Durante el juicio, celebrado el 25 de marzo, uno de los acusados acordó con la Fiscalía una pena de un año y otro fue absuelto, ya que la Fiscalía desestimó los cargos. Ahora se conoce la sentencia del tercer joven, que ha sido absuelto de todos los cargos. En la sentencia, la jueza señala que podría haber errores en la identificación. Además, en la grabación aportada por la policía, se podía escuchar a uno de los agentes diciendo «¡Que se jodan! Voy a grabarlos!», lo que, en palabras de la magistrada, no dice mucho sobre la actitud imparcial y objetiva de los agentes. El 15 de diciembre, la delegación del Gobierno en Valencia sanciona a 11 antimilitaristas que el pasado 7 de mayo participaron en una acción no violenta contra la llegada al puerto de Sagunto de un barco dedicado al transporte de armamento. No se produjo ninguna detención, pero ahora 9 de ellas han recibido la notificación de una multa de 400 euros y una de 200 euros por ocupación de inmueble del edificio de donde desplegaron una pancarta. Otra de las personas es acusada de desobediencia a la autoridad y ha recibido una sanción de 600 euros. El lunes 18 de diciembre se celebra en Tudela el juicio contra cuatro personas imputadas por un conflicto sindical que CNT mantuvo con la empresa Gestión y Eventos Lázaro en Villafranca tras el despido de un socorrista en 2020. Una de estas personas es un militante de CNT Iruñea, a quien se juzga en representación del sindicato. Otras dos forman parte de la agrupación independiente de izquierdas de Villafranca, que se solidarizó con el despedido. Y el cuarto es un antiguo trabajador de la misma empresa que se solidarizó con su compañero en Twitter. El empresario les acusa del delito de calumnias y solicita una pena de 15 meses de prisión a cada uno, más 12.000 euros en concepto de responsabilidad civil a CNT. El mismo 18 de diciembre, el juzgado de instrucción número 1 de Tarragona juzga a dos feministas acusadas por Vox por, supuestamente, haber provocado desperfectos en su sede durante las movilizaciones del 8 de marzo de 2021 en la ciudad. Finalmente, la causa es archivada porque era la tercera vez que habían sido citadas para el juicio y no había comparecido la acusación particular. También el 18 de diciembre comienza el juicio en Barcelona contra cuatro exmilitantes del movimiento estudiantil, que durará 4 días. Se les acusa de coacciones, lesiones y hurto, con el agravante de discriminación ideológica por participar en una concentración antifascista por la presencia de Saa Acabat, organización españolista apoyada por Vox y Ciudadanos, en febrero de 2021 en el campus Ciudadella de la Universidad Pompeu Fabra. La Fiscalía y la acusación particular les piden 3 años de prisión a cada uno y unos 7.000 euros de multa. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Antes de seguir con el programa, queríamos comentar la noticia de la detención de 10 miembros de Futuro Vegetal en poco más de 2 semanas. Están acusados de pertenencia a organización criminal y 2 de ellos de su coordinación y dirección. El mes pasado dedicamos nuestro monográfico a analizar cómo estaba en marcha una campaña de criminalización contra los colectivos ecologistas y por la justicia climática a nivel europeo. Y advertíamos de que este tipo de campañas puede terminar, en el peor de los casos, con la ilegalización de todo un movimiento. Si no lo habéis escuchado todavía, os recomendamos que lo hagáis, porque os va a dar mucho contexto para entender lo que ha pasado este mes con Futuro Vegetal. En cualquier caso, poco después de salir el programa, empiezan a sucederse las detenciones. La verdad, cuando el mes pasado hicimos el monográfico, no pensábamos que este proceso de criminalización fuera a ser tan rápido. Apenas el fiscal general del Estado había terminado de rectificar y de disculparse por meter a Futuro Vegetal en su informe como amenaza terrorista, y ya los están acusando de organización criminal. Esta acusación es gravísima. Para que nos entendamos, si esto prosperase y terminase con alguna sentencia condenatoria, que esperamos que no sea así, equivaldría a ilegalizar Futuro Vegetal. El mero hecho de pertenecer a Futuro Vegetal, o de colaborar o de ayudar a financiarlo, sería un delito punible con penas de cárcel muy elevadas. Los detenidos que lo han sido como organizadores podrían ser condenados con penas de hasta 6 años. Por otro lado, hay numerosos delitos cuyas penas se agravan si se producen dentro del marco de una organización criminal. Además, las organizaciones criminales tienen condiciones especiales, parecidas a las de las organizaciones terroristas. Por un lado, pueden ser juzgadas en la Audiencia Nacional, que es un tribunal político, heredero del Tribunal de Orden Público del franquismo y conocido y reconocido por ser poco garantista y tener un sesgo muy, muy heredero del Tribunal de Orden Público del franquismo. Por si esto fuera poco, se reducen las garantías de las personas detenidas. Por ejemplo, se les puede aplicar régimen de incomunicación con todos los posibles recortes de derechos asociados. No poder ser atendida por un abogado de confianza, no poder hacer una llamada, incluso que la policía no comunique a tus familiares que has sido detenido y dónde te encuentras. Y después el procedimiento puede quedar bajo secreto de sumario, lo que implica que tu defensa no podrá acceder a toda la información del caso, haciendo mucho más difícil su tarea. Además de esta acusación tan grave y de todo lo que conlleva, otro aspecto muy preocupante de este caso, que no hemos mencionado en la parte de noticias porque nos limitamos a las que se producen dentro del Estado español, es que durante esos días también se produjeron 4 detenciones en Francia, 2 de ellas el 1 de diciembre de los ecologistas españoles que después fueron detenidos de nuevo el 7 de diciembre en Madrid y otras 2 activistas franceses el 17 de diciembre. En los 2 casos, las detenciones fueron el fruto de una colaboración entre agentes españoles, de la policía y de la Guardia Civil, y policía francesa. Así que ya está en marcha una colaboración policial internacional para reprimir a grupos que luchan contra el cambio climático. En este programa siempre estamos hablando de cómo está avanzando la criminalización de la protesta social. Y cuanto más avanza, más rápido y contundente se vuelve este proceso, y menos oposición recibe por parte de la población en general. El recorte de libertades y de derechos se normaliza. La persecución de Futuro Vegetal es un ejemplo muy preocupante de todo esto, por lo rápido que ha escalado y por lo descabellado de la acusación, que parece que ya ni siquiera buscan verosimilitud. ¿Organización criminal, un grupo que lucha por la supervivencia de todas y todos nosotros? ¿De un grupo que tiene la no violencia como uno de sus principios? Lo peor es lo transparente de todo ello. ¿Quién puede dudar de que detrás de una acusación como esta está la defensa ultranza de los intereses de las grandes empresas? De las que comercian con combustibles fósiles, de las energéticas, de la industria cárnica, de la militar. Aunque para ello haya que acabar con todas las garantías democráticas. Aunque para ello tenga que desaparecer la vida en el planeta Tierra. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! Pues eso, viva el mal, viva el capital. Ahora solo queda que la Junta quiera dar ese paso y en su mano está. La Junta tendría que hablar claro, alto y fuerte y decir no. Aquí no. Andalucía queremos que sea un territorio libre en sí y que nos ayuden a cerrar el que ya tenemos abierto en Argentina. Un clamor que la Junta se queda ahí solita defendiendo una cosa que es indefendible. Pues por lo que sea, resulta que la Junta de Andalucía no nos quiere dar una licencia de emisión, pese a que cumplimos todos los requisitos. ¿A quién no le va a gustar censurar una radio libre? Radio Almaina no se calla. Más información en la web radioalmaina.org. Esta era una de las cuñas de presentación de la campaña que hemos lanzado el sábado pasado desde Radio Almaina. Radio Almaina no se calla. Os vamos a contar muy rápidamente qué es lo que ha pasado, aunque tenéis más información en la web de la radio, radioalmaina.org. El caso es que hasta el año pasado, nuestra radio y todas las radios libres y comunitarias sin ánimo de lucro estábamos en un limbo legal. La Ley General de Telecomunicaciones, que era de 2010, decía que se nos tenía que reservar un espacio en el dial para que pudiésemos emitir. Pero esta ley nunca se desarrolló y esto nunca sucedió. Hasta 2022, cuando se aprueba la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que incluye una disposición transitoria para resolver esto y conceder la licencia a las radios libres y comunitarias sin ánimo de lucro que ya estuviésemos emitiendo, con tres condiciones. Que lo hiciéramos desde hace más de 5 años, sin haber provocado interferencias en otras radios y sin haber interrumpido la emisión durante este tiempo. Esta disposición transitoria era un arma de doble filo. Por un lado, una buena oportunidad para las radios que cumplíamos los requisitos de conseguir la licencia y, por lo tanto, una seguridad y una estabilidad en el dial que no habíamos tenido nunca. Pero por otro lado, también suponía que las radios que no tuviesen licencia cuando terminase el procedimiento ya no serían A legales, sino serían I legales, y podrían ser sancionadas y tener que cerrar. Como en Radio Almaina cumplíamos los requisitos técnicos tranquilamente, llevamos más de 12 años emitiendo ininterrumpidamente, no nos lo pensamos mucho para tramitar la solicitud de licencia a la que tenemos derecho. Y aquí es cuando la Junta nos dice que no acepta nuestra solicitud. Hace una interpretación arbitraria y abusiva de la Ley de Telecomunicaciones para decir que como cambiamos de dial, esto significa que interrumpimos el servicio. Pero esto no es verdad. El 16 de marzo de 2018 cambiamos de dial, sí, del 107.1 al 88.5. Pero en el momento en que paramos la emisión en una frecuencia, empezamos a emitir en la otra. No hubo interrupción. La Junta está añadiendo un requisito más a esta ley. Y esto no lo puede hacer. Ni siquiera tiene competencias porque es una ley estatal y la única función de las comunidades autónomas es recoger las solicitudes que cumplen los requisitos y pasárselas al Estado central. Es obvio que esta no es una cuestión técnica. Los requisitos técnicos están muy claros y está muy claro que los cumplimos. Esto es un intento de censura. La Junta se cree que esto es su cortijo y que puede censurar los medios que no le gustan, los que tienen una voz crítica, que dan voz a los movimientos sociales de protesta, que son independientes y que no puede controlar, como nuestra radio. Y a todo esto nosotras respondemos, Radio Almaina no se calla, porque pensamos que este modelo de comunicación es necesario y porque este espacio es el fruto de mucho trabajo y esfuerzo de muchas personas y colectivos de Granada durante más de una década. Es un patrimonio común de esta ciudad, que nos ha tocado defender a quienes estamos ahora en la Asamblea de la Radio. Y eso es lo que vamos a hacer. Y porque además somos la primera radio libre que se enfrenta a una administración autonómica en un contencioso por esta nueva ley, y lo que ocurra podría influir en lo que pase con otras radios libres del Estado. Así que hemos agotado la vía administrativa y ahora vamos a juicio. Hemos denunciado a la Junta ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Un proceso judicial contencioso administrativo como este es bastante caro, muy caro para el dinero mensual que manejamos en la radio y que normalmente sirve para pagar la antena y el local y poco más. Así que, si te gusta este programa, que se hace gracias a Radio Almaina, si escuchas las radios libres, si crees que un modelo de comunicación alternativa, autogestionada, horizontal, hecha por y para la gente, es necesario, apoya la campaña. En radioalmaina.org encontrarás todos los enlaces para firmar, para difundir y, sobre todo, para colaborar en el crowdfunding. La máquina de escribir nunca estuvo sola. En una mano el micrófono, en la otra el fusil. Ahí fuera en el patio, la lluvia ha limpiado de tierra las piedras. Ahí fuera en el patio, ahí viva una herida que el tiempo no cierra. Ahí fuera en el patio, ya lleva siglos mofándose el diablo. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera en la noche atacar. Ahí fuera en el patio, desfilan al trote guerreras mochilas. Ahí fuera en el patio, el río se cubre de antorchas en fila. Ahí fuera en el patio, suena una radio clandestina. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida, que no hubo bomba que hiciera callar. Canta un artista desde su ventana. Estos barrotes son un pentagrama. Malditos, que el mundo escuche mis gritos. Que vuestros hijos canten al delito y la vida. Que en cada puerta y esquina suene una voz descosida. Que aquí dentro el pueblo es la fiera que espera en la noche atacar. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida. Que no hubo bomba que hiciera callar sus dentelladas, su melodía. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida. Que aún hay un Dios que nos pueda callar ayer y hoy. No llego a donde estás. Dicen que te escondieron junto a todos los demás. Siguen creciendo flores allí donde descansas. Salió el sol en la noche, noche de fuego y balas. Sigo buscándote, no llego a donde estás. Dicen que te escondieron junto a todos los demás. Sigo buscándote, sigo buscándote. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida. Sus dentelladas, su melodía. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida. Que aún hay un Dios que nos pueda callar ayer y hoy. Suena una radio clandestina. Suena una radio clandestina. Contra la represión, solidaridad. Cuando alguien cae, cuando ves que no va a llegar, cuando sientes su miedo, sabes que quieres estar ahí. Estar para acompañar, para escuchar. La polémica se des... Hay historias que son difíciles de contar. Quienes sufrimos la violencia, a menudo, no tenemos la fuerza para hacerlo. El sufrimiento te quiebra, el silencio te duele. Hemos tenido que aprender a entender nuestro dolor, nuestra culpa, el estigma, a enfrentar nuestros traumas. La tortura puede ser invisible, no siempre te deja marcas, pero te anula. Te aísla, instala el miedo en tu vida y en tu entorno. Necesitamos ser escuchadas, sentirnos acompañadas, que nos crean. Hola, mi nombre es Camila y vengo a contar mi caso. Me llamo Amadou. Me llamo Ana y vengo a contar mi caso. En Sira hemos aprendido a acompañar para convertir el dolor en un acto político de reparación y justicia. Acompáñanos para seguir rompiendo el silencio. Escuchábamos el audio de un vídeo realizado por el Centro de Acompañamiento de Víctimas de Malos Tratos y Tortura, SIRA. Este centro, y os leemos parte de la presentación que hacen en su web, proporciona atención especializada a supervivientes de violencia política, vulneraciones graves de derechos humanos, malos tratos y o tortura. Desde SIRA atendemos a denunciantes y defensoras de derechos humanos, personas migrantes que precisan atención con enfoque transcultural, o bien personal humanitario de ONGs o asociaciones y colectivos profesionales confrontados a situaciones traumáticas, estresantes o de desgaste profesional. Además de atención terapéutica y acompañamiento, el centro realiza peritajes siguiendo el protocolo de Estambul y hace acompañamiento jurídico, elabora informes para la documentación y denuncia y forma a otros profesionales. Desde su surgimiento en 2016, ha atendido a 850 personas, realizado 302 peritajes y 142 formaciones y participado en 63 litigios. Y por cierto, acaban de empezar un programa para dar difusión a su trabajo en El Salto Radio. El programa se llama Brechas, y de momento solo ha salido el primer capítulo, dedicado a Julio Pacheco y Rosa García, las primeras personas en la historia que han declarado ante un juzgado por las torturas que sufrieron durante el franquismo. Os dejaremos algunos enlaces para que podáis saber más de este trabajo tan impresionante, que necesita, lo habéis adivinado, financiación. Por eso, este centro ha puesto en marcha un crowdfunding al que os vamos a dejar un enlace. Os animamos a entrar y colaborar con este proyecto tan necesario. Estás escuchando Menos Lobos, un programa de radio libre contra la represión. ¿Recordáis el caso de la Suiza sobre el que hicimos un monográfico en mayo de 2022? Un caso de explotación laboral y acoso sexual en una confitería de Gijón que desembocó en un proceso judicial. ¿Contra la empresa acosadora? Pues no, contra la propia trabajadora y otros 5 sindicalistas. El mundo al revés. Hoy, desafortunadamente, vamos a hablar de un caso muy parecido, que esta vez ha ocurrido aquí, en Granada, en la bocadillería Frankfurt Bocanegra. Para explicarnos todo lo que ha pasado, tenemos como invitados a María, la abogada del caso, y a un compañero de CNT AIT Granada. Bienvenidos a Menos Lobos. Hola, muy buenas, gracias. Hola, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, si os parece, vamos a empezar explicando cuáles eran las condiciones laborales de la trabajadora en la bocadillería. Bueno, pues cuando ella llega al sindicato, ella llega diciendo que está sufriendo acoso laboral, ¿no? Que sufre vejaciones en el trabajo y demás. Y bueno, y ya lo que estaban muy acostumbrados a ver en hostelería, pues que no le pagaban las horas extra, que la estaban pagando por debajo de su categoría profesional, es decir, lo que menos salario del que le correspondía, no estaba cobrando las vacaciones, ¿no? Como que le van 15 días y las otras 15 días ni las disfrutaba ni se lo pagaban, ya. Entonces llega con todas las reivindicaciones laborales, ¿no? Entonces ella, cuando llega al sindicato, llega por cuestiones estrictamente laborales, ¿no? Por eso llega. Y es a través ya del sindicato, ya va hablando con compañeras, donde le dicen que ya hable con la sección de feminismo del sindicato, porque a través de todo lo que está contando, que le está pasando y demás, y ya allí es cuando también ya se le dice de hablar con la abogada, en rollo de, bueno, todo lo que nos estás contando, igual excede ya a otro campo estrictamente laboral, ¿no? Que ya deja de ser laboral y ya puede llegar a alcanzar a ser algo penal. Entonces es desde el sindicato cuando ya se le empieza un poco a contar que todos los hechos que está redactando, que bueno, pues que puede conllevar otro tipo de acoso, ¿no? Claro, el tema del acoso sexual y laboral, ¿no? Porque esto, ¿qué es lo que ocurría? Si queréis explicarlo un poco por encima. Pues bueno, lo que denuncia la trabajadora, porque se interpone denuncia vía penal, y en la denuncia se integran hechos bastante graves. Y además, bueno, como es propiamente y caracteriza a este tipo de delitos, son hechos que se reiteran a lo largo del tiempo, y esa reiteración propiamente es lo que hace que dicho hecho alcance una gravedad y afecten a la persona y a la trabajadora, en este caso, que lo está sufriendo de manera bastante grave. Claro. Lo que denuncia en concreto, ella dice que durante el tiempo que estuvo prestando servicio, en el que esta persona que finalmente denuncia era su encargado, estuvo pues vejándola, humillándola, y estamos hablando de prácticamente un año de duración. Los hechos concretos, pues ella relata cómo Él le decía constantemente, pues si estás necesitada te echo un polvo en el almacén, venga, vamos a follar, te estoy mirando el culo y cada vez lo tienes más gordo. Me gusta decirlo para que nos hagamos la idea de qué tipo de acoso y a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Porque muchas veces se habla del acoso sexual, pero realmente no sabemos qué alcance tiene y cómo se manifiesta. También le decía, no te vayas a comparar con esa que pierde, pues hablaba, criticaba constantemente su trabajo, la amenazaba con el despido sin sentido alguno, le decía, eres una inútil, no vales para nada. Bueno, cuestiones que desgraciadamente se repiten en este tipo de situaciones de acoso sexual, que ya como veremos a lo largo de la entrevista, desgraciadamente son bastante cotidianas, más de lo que nos creemos en realidad. Y finalmente también dice y denuncia que llegó a agredirle sexualmente en varias ocasiones, llegando a tocamientos, etcétera. ¡Qué horror! Qué horror, qué asco, de verdad. ¿Y cuánto tiempo estuvo trabajando allí? Ella estuvo prestando el servicio en la empresa más años, pero justo fue cuando esta persona era su encargado, que de hecho pues evidentemente se prevale de esa condición de encargado para perpetrar de estos acusos, todos estos abusos. ¿Y cómo se encontraba ella cuando acude al sindicato con estas circunstancias? Porque es una situación horrorosa. Bueno, ella acude al sindicato muy afectada, como es de esperar. También, además, en una situación bastante rara, porque, claro, ella acude en pospandemia. Ah. Entonces, claro, el primer contacto que tiene con el sindicato es a través de correo y de teléfono. Claro. ¿No? Hasta que ya se puede quedar con ella. Y ya cuando se queda con ella, es verdad que las primeras encuentros son también con la sección de feminismos. Entonces, es como un entorno, bueno, pues que en ese sentido entiendo que un poquito más fácil que el llegar a un sindicato y encontrarte con cualquier persona que esté abriendo el local, ¿no? Claro. Pero sí, ella llega muy afectada, de hecho, al muy poco tiempo, porque cuando ella llega sigue trabajando, está en activo, y al muy poco tiempo, ya, bueno, cuando ya había visto a la abogada y tal, entra, coge una baja psicológica, una baja laboral, relativamente nada, es decir, porque ya estaba realmente muy afectada. Claro, claro. También no, es eso, el verse ya en el sindicato, con el apoyo del sindicato, que habla con la abogada y tal, pues se sintió como un poco, porque ella tampoco se había planteado, ¿no? Él pide una baja psicológica hasta que no nota un cierto apoyo o alguien un poco que le dice, oye, pues esto no tienes que por qué estar aguantando, mira a ver si consigue, en tu situación en la que estás, es que te mereces estar de baja, ¿no? Entonces cuando también acude al médico y consigue esa baja porque, bueno, porque era lo que realmente la situación en la que estaba es que lo que le correspondía, vamos. Yo efectivamente, por puntualizar un poco, creo que el apoyo, en este caso del sindicato, pero ya puede ser de asociaciones o de tu propio entorno, es fundamental porque efectivamente las personas que sufren acoso laboral, por lo que decíamos antes, por la reiteración de esas conductas y esa habitualidad que se puede alargar hasta años en algunas ocasiones, pues la persona está muy, muy afectada. Entonces necesita de ese entorno para poder tomar conciencia primero y después enfrentarse a esa situación, ¿no? Claro, claro, un apoyo es fundamental y sentirse arropado, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, remarcar un poco lo de coger conciencia, ¿no?, de lo que está sucediendo, ¿no? Es verdad que lo que hemos dicho antes, que ella llega a denunciar las condiciones laborales, ¿no? Y ella, hasta que no empieza a hablar de lo que le está sucediendo con terceras personas y tal y cual, como que tampoco coge esa conciencia de, hostia, estoy sufriendo acoso, ¿no? Según lo que nos estaba contando, ¿no? Creo que puedes llegar incluso a normalizar, ¿no?, la situación. Y bueno, ella llega, explica su situación, ¿y qué medidas tomáis desde CNT AIT? Bueno, una vez que ya ha hablado con la abogada, lo primero, cuando está en baja laboral, porque realmente pasa todo, sucede muy rápido, sí, desde el sindicato ya se empieza con la campaña, se empiezan a hacer piquetes de denuncia en la empresa, los piquetes contra la empresa, realmente también muy centrados en el tema laboral, porque al final vienen reivindicaciones laborales también, claro, porque todo el tema de acoso sexual que lleva la abogada, claro, denuncian al que realmente hace el acoso, por mucho que a la empresa, como en aquel momento se le está pidiendo, se activa un protocolo, ¿no? Los primeros piquetes son de tema laboral hasta que se resuelve ese protocolo. Entonces, las primeras iniciativas, los primeros piquetes que tienen son más centrados en el tema laboral y ya campaña de difusión, de por redes y demás. Entonces, esas son las primeras medidas que se llevan a tomar, ¿no? Claro, lo que se hace es, a través de la abogada, se presenta una reclamación a la empresa por incumplimiento de protección, por vulneración de derechos fundamentales, por el incumplimiento de la protección, que es obligación de la propia empresa. Sí. Esa empresa, vamos, Frankfurt, activa los protocolos, pero realmente la investigación que hace pues deja bastante que desear, ¿no? Puesto que, de hecho, la propia trabajadora propone una serie de pruebas, como es un testigo, que es fundamental, como luego comentaremos, y la empresa realmente ni siquiera se pone en contacto con esos testigos que propone la propia trabajadora, ¿no? Sino pues con gente que, en algunas ocasiones, trabajadoras que ni siquiera han compartido, han prestado servicio junto con ella, ¿no? Que ni siquiera la conocían. Entonces resuelve a favor de el encargado. Y con posterioridad es cuando se presenta, por un lado, la demanda solicitando la extinción del contrato, por eso, por vulneración de derechos fundamentales, que esa demanda sí que va dirigida directamente a la empresa, y se interpone la denuncia penal, en este caso contra el encargado. De acuerdo, o sea que la empresa, digamos que ante la denuncia de acoso sexual tampoco tiene ninguna reacción. ¿Pensabes que conocía ya que esta situación se estaba dando? Ya sé que esto es una elucubración, ¿no? Porque no hay pruebas, pero yo desconozco si lo conocía o no. Probablemente tenía medios para poder conocerlo, pero claro, desconozco, no puedo decir que la empresa lo sabía. Lo que sí que puedo decir es que la empresa sí que se ha posicionado, porque bueno, el propio propietario de la empresa fue a declarar en el procedimiento penal y declaró a favor del acusado. Y bueno, la declaración, desde luego, entra en contradicción con muchas de las testificales de las propias trabajadoras, puesto que el propietario pues afirmó, por ejemplo, que no era encargado, que no tenía la condición de encargado, sino que era un simple trabajador. Entonces no habría, porque es un requisito, no habría acoso laboral en este caso, porque acoso laboral requiere un elemento fundamental, que sea un superior. Ah, ya. Y sin embargo, todas las trabajadoras, incluso trabajadoras que fueron de parte de contraria, de parte del encargado, dijeron que sí, que este hombre era encargado. Además, también dijo que estaba constantemente en este establecimiento y que cuando no estaba lo vigilaba por las cámaras. Cuando hubo trabajadoras, repito, que además estaban a favor de esa parte, que dijeron que ni siquiera lo conocían, ¿no? Entonces, bueno, como que se posicionó claramente la empresa a favor, y de hecho lo siguen manteniendo. Ya, sigue trabajando en la empresa. Sigue trabajando allí. Sigue trabajando en la empresa. Y bueno, eso, el posicionamiento ha sido bastante claro, entrando en contradicción, reitero, con lo que sus propias trabajadoras han afirmado con total rotundidad. Ya, claro. Bueno, ya que has empezado a hablar de todo el procedimiento judicial, sí que seguimos un poco con este tema. Bueno, lo primero que me ha quedado muy claro, dices que se ha denunciado por un lado al encargado y por otro lado a la empresa. Al encargado por acoso y la empresa por vulneración de derechos fundamentales. Sí. ¿Y esto tuvo lugar en un solo juicio o son dos separados? Es que además son por dos órdenes diferentes. Uno va por vía laboral, que lo que se pide es la extinción del contrato y una indemnización por la vulneración de derechos fundamentales. En este caso se llegó a una conformidad, no se llegó a juicio, se llegó a un acuerdo con la empresa. Vale. Y por otro lado tenemos el procedimiento penal. Claro, que es el que me estabas comentando, que es donde la empresa testificó a favor del... Efectivamente. De acuerdo. Pues mira, si quieres, nos puedes seguir contando un poco cómo se desarrolló este juicio, pues qué pruebas aportasteis y finalmente cuál fue la sentencia. Pues este procedimiento se inició por la interposición de la denuncia de la trabajadora, por los hechos que he comentado. Se califica, y eso lo quiero resaltar porque inicialmente es bastante llamativo también, calificamos como un delito de acoso en concurso con un delito de acoso laboral en concurso con un delito de acoso sexual. Y dijimos que nos decantábamos, según las reglas de los concursos, por el delito de... sé que es técnico, pero es importante. Nos decantábamos por el delito de acoso laboral porque en ese momento en que lo calificábamos, es decir, pues fue antes del 2022, que es cuando hubo la modificación, el delito de acoso sexual en el trabajo era un tipo privilegiado en relación con el acoso laboral. Es decir, tenía bastante menos pena. ¿Ah, sí? El acoso sexual con prevalimiento, ya sea en el ámbito laboral o en otros ámbitos, pero prevaliéndose de esa situación de superioridad, tenía menos pena que el delito de acoso laboral. Lo cual no tiene absolutamente ningún fundamento, ¿no? Entonces, por eso nosotras nos decantamos por acusar por un delito de acoso laboral, porque entendimos que estaba integrado ese acoso sexual dentro del acoso laboral. Ahora mismo, a raíz de la ley del solo sí es sí, en 2022 cambió, pero en realidad ahora mismo están igualados a nivel penológico. Es decir, ambos delitos tienen un límite de 2 años de prisión. Y lo calificamos también pues, como un delito continuado de abusos sexuales. La Fiscalía no acusa, lo cual también, pues, viendo el modus operandi en todos los casos que Fiscalía siempre acusa y siempre pide pena muy elevada, incluso antes de meterse en profundidad a estudiar, o sea, que es el modus operandi, ¿no?, de Fiscalía, pues llama bastante la atención que en este tipo de casos inicialmente no acuse, porque otra cosa es que una vez practicada la prueba entienda pues que no sea acreditado o lo que sea, pero que inicialmente, simplemente viendo la denuncia que diga que los hechos no son constitutivos de delito, la propia Fiscalía, pues también llama bastante la atención y además, reitero, viendo cómo actúa en todos y cada uno del resto de los procedimientos penales, que es que Fiscalía normalmente va por todas. Y bueno, Fiscalía no acusó inicialmente y no acusó tampoco, no modificó, porque tú calificas inicialmente y después elevas en el juicio las conclusiones, ¿no?, a definitiva. Sí. Entonces las puedes modificar en el juicio. Yo esperaba que las modificase. Fiscalía no las modificó y no acusó, entonces estábamos solas. Aunque bueno, menos mal, porque la otra parte sí que solicitó inicialmente el sobreseimiento, recurrió el auto de PA y fuimos a la audiencia y la audiencia dijo que sí que había suficientes indicios, claro. Menos mal, porque por lo menos que fuimos a juicio, pese a que Fiscalía pedía el sobreseimiento, que ya ahí vamos con bastante desventaja en ese sentido. Y en cuanto a las pruebas que teníamos, sí que pese a ser delitos que normalmente tienen bastante dificultad probatoria, porque claro, todas esas agresiones suelen suceder en la intimidad. Claro. Y además también, como son muchas pequeñas agresiones continuadas en el tiempo, también es muy complicado no solo el acreditar cada una de esas agresiones y tener pruebas, sino incluso también datarla, ponerle fecha a cada una, concretar las fechas, claro, ¿no? Claro. Es bastante complicado. Por eso en estos temas sí que nos encontramos con unas dificultades añadidas en ese sentido. Aún así, en este caso sí que teníamos bastante pruebas para lo que son estos casos, porque teníamos una trabajadora que sí que vino a testificar, que lo tengo por aquí apuntado, que sí que dice que escuchó decir barbaridades como que era una inútil, que no servía para nada y que no podía dejarla sola, que cada vez tenía el culo más gordo. Qué horror, ¿no? Decía que como que ella notaba, la testigo lo que dijo en el juicio es que ella notaba esa dominación, porque por ejemplo pasaba a su lado y la agarraba de las caderas. Ya. Y también reconoció que la había escuchado amenazarla con el despido. Además teníamos informes del médico forense y informes periciales psicológicos que también decía que la sintomatología que presentaba era perfectamente compatible con los hechos que claro, relataba y con ese tipo de situaciones y que eran verosímiles además. No obstante, el juez absolvió a esta persona por falta de pruebas. Claro, esto era una cosa que yo os quería preguntar, porque las pruebas las aceptó. Es que no es aceptarla o no, las pruebas se practican en juicio, es decir, y después el juez las valora libremente. ¿Y entonces qué motivo? Quiero decir, aportando todas esas pruebas, ¿qué motivo da para decir que eso no es constitutivo? Pues, a ver, también la otra parte, fueron varias trabajadoras, bueno, en el juicio en realidad fue solo una, porque está la instrucción y después está el acto del juicio, ¿no? Sí. Entonces la instrucción sí que fueron más trabajadoras y finalmente a juicio solo fue una trabajadora, fue una a nuestro favor y una en contra. esa trabajadora dijo que no había presenciado nada, pero es que eso no quiere decir que no se haya claro, producido. Claro, que no se haya producido, claro. Después también tuvo en cuenta el propietario, pese a que entraba en contradicción con esa misma trabajadora que había testificado y además ya. que dijo que no sabía quién era cuando llevaba año y pico, lo estoy hablando un poco de memoria, pero cuando estuvo mucho tiempo trabajando en la empresa y que dijo que no sabía quién era el propietario. Y el propietario dijo que estaba constantemente trabajando allí. Ya. O sea, hubo bastantes contradicciones. ¿Por qué absuelve? Pues en primer lugar dice que no está acreditada la relación de superioridad, que fuese encargado. Cuando, aparte de lo de la trabajadora que reconoció todas las trabajadoras que sí que eran encargados, él mismo en la interposición de la querella, que ahora comentaremos, contra CNT y la propia trabajadora, reconoce que es encargado. O sea, él se autodenomina encargado. Yo eso se lo leí al juez y estaba aportado. Y aún así dice que no consta acreditado, que las trabajadoras lo decían más de modo coloquial, que no consta acreditado que realmente tuviese esa superioridad cuando tenía pues todas las potestades de organización dentro del establecimiento, ¿no? Y por otro lado, pues eso, decía que como no se reunía ese elemento, ni siquiera podía entrar a analizar si se daba el acoso, puesto que faltando eso no puede haber acoso laboral, ¿no? Y por otro lado decía, bueno, pues que no había suficiente prueba porque había dos trabajadoras que una decía que había visto, pero la otra que no. Entonces, bueno, pues valoró libremente la prueba como se hace y decidió absolverlo. También decía el tema de concretar la fecha, por eso lo he mencionado antes, que me parece bastante importante porque, por ejemplo, en los temas de maltrato de género, era algo que pasaba salvando las distancias, pero tiene también muchas notas en común, ¿no? Como la habitualidad, ese abuso de superioridad, claro. En fin, tiene bastantes notas en común. Y también pasaba mucho que no podían concretar fechas, entre otras cuestiones, porque es que cuando le preguntó a la trabajadora por fecha, sí que algunas cuestiones en concreto sí que pudo decir fecha, pero otras es que eran todos los días. ¿Cómo puedes concretar fecha de algo que pasa casi todos los días? Claro, ¿no? Claro. Bueno, la verdad es que es tremendo. Y bueno, después de esta sentencia, vosotras recurristeis, ¿verdad? ¿Qué recorrido ha tenido el proceso judicial después? El problema es que las sentencias absolutorias no se pueden recurrir, pero instando únicamente la nulidad. Porque una absolución no se puede revocar por la audiencia provincial. La audiencia provincial no puede condenar a quien se ha absuelto en primera instancia. ¿Ah? Al revés, sí. O sea, puede absolver al condenado, pero no puede condenar al absuelto. De acuerdo. Porque entiende que hay unos límites a esa revisión que hacen en segunda instancia, porque no han presenciado la práctica de la prueba, que esos límites, bueno, pues en épocas pretéritas podían tener algún sentido, pero ahora mismo los vídeos los pueden ver perfectamente. Claro, claro. Antes, claro, no es lo mismo verle la cara a un testigo y poderlo valorar presencialmente que leerlo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es así, existen estos límites y entonces nosotros lo que solicitamos es la nulidad, que es mucho más complicado. Porque ya. no vuelven a valorar la prueba, no pueden volver a valorar la prueba, sino que solo pueden valorar si el juez ha motivado suficientemente y no ha tenido un error patente. Ya. Y entonces lo que nos han dicho es que en el recurso lo que se pretende es que se haga una nueva valoración de, bueno, se pretendía la nulidad para que se volviese a repetir el juicio, ¿no? Pero en base a otra valoración de la prueba y no a un error evidente. Yo entiendo que es un error evidente, pues sí. La forma de valorar, pero tiene que ser como algo muy patente, como que baile algún número de alguna fecha o que diga lo que no ha dicho para que te revoquen esa sentencia. Para que te revoquen, no, perdona, para que te anulen esa y se vuelva a repetir el juicio. De acuerdo. Pasando ahora a un tema un poco más general, en este programa, claro, nosotros tratamos normalmente casos de represión y la verdad es que, por desgracia, estamos muy acostumbradas a ver cómo la represión contra las mujeres por parte del Estado siempre tiene un componente sexista bastante importante e incluso puede llegar a tener un componente de violencia sexual. Y os quería preguntar, como sindicalistas, ¿no?, que estaréis acostumbrados pues a conocer muchos casos diferentes, si pasa lo mismo con la explotación laboral, si son muy comunes estos casos de acoso sexual en el trabajo, ¿cómo qué dimensiones tiene este problema? Porque no se suele hablar mucho de él. Sí, Bueno, claro que hay muchísimos casos. A nosotros, claro, los casos que nos llegan muchos más casos de acoso laboral que de acoso sexual, pero también creo que tiene mucho que ver con lo que hemos dicho antes, ¿no? Que a muchas personas les es difícil identificar ese acoso sexual porque al final hay mogollón de prácticas y de vejaciones que se tienen muy normalizadas, ¿no? Ya, sí. Entonces, bueno, es mucho más frecuente que la gente identifique un acoso laboral y que te están vejando en tus situaciones laborales que en un acoso sexual que realmente, pues fuera también del mundo laboral, pues te lo encuentras cotidianamente. Una vez dicho esto, obviamente sí, sí llegan casos de acoso sexual, aunque en nuestro caso concreto, en otros sindicatos no sé, son bastante menos que los que llegan por acoso laboral, claro. Yo quería dar unos datos que en su día me llamaron bastante la atención, porque, bueno, hay veces que no me gustan tanto los datos, pero es que me parecen bastante significativos. Según un macroestudio publicado por el Ministerio de Igualdad en 2020, dice que un 40,4% de las mujeres mayores de 16 años sufre o ha sufrido, entiendo, acoso sexual en nuestro país, sin concretar en qué ámbito, pero normalmente el acoso sexual, pues eso tiene que haber con carácter general a alguna situación, ¿no?, de superioridad. Sin embargo, las condenas por delitos de acoso sexual es ínfima y sobre todo en comparación también con las condenas por otro tipo de delitos que no afectan a derechos fundamentales o no afectan a derechos tan fundamentales como es la libertad sexual. Por ejemplo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2021 ha habido 74 condenas por acoso sexual. Y por otro lado, un estudio de Comisiones Obreras y la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género dice que el 72% de las personas que han sufrido acoso sexual en el trabajo no denuncia por falta de confianza en el sistema. O sea, estamos hablando de cientos de miles de mujeres que sufren acoso sexual general y, en concreto, muchas en el ámbito laboral y que no denuncian ni lo manifiestan ni siquiera, ¿no? O sea, bastante fuertes los datos. Pues sí, tremendo. O sea, un 40,4 es que es una barbaridad. Y me parece muy interesante que haya sacado estos datos porque enlazan también con la siguiente pregunta que os quería hacer. Porque, claro, a mí este caso me parece tremendo que aportando pruebas tan obvias y teniendo pues un informe médico, ¿no?, del estado psicológico en el que se encontraba la trabajadora y todo, el juzgado no vea delito. Y os quería preguntar precisamente, pues relacionándolo con esta falta de confianza, ¿no?, en el sistema judicial, si es muy complicado ganar este tipo de juicios y también si pensáis que los juzgados revictimizan a las trabajadoras que se deciden a denunciar casos de acoso sexual en el trabajo. Yo es que veo que, con carácter general, la justicia que tenemos, como no puede ser de otra manera, porque al final pues es una justicia que defiende a quien defiende, claro, y que representa a quien representa, es una justicia patriarcal. Pues sí. O sea, hay la forma que se trata a estas trabajadoras desde el primer momento que presentan denuncia, cómo se les cuestiona, que evidentemente yo entiendo que se tiene que indagar la verdad, ¿no? Y la otra persona tiene presunción de inocencia y yo no quiero ni mucho menos que se conculque esos derechos. Pero desde luego el trato es pésimo. Además, también volvemos a lo mismo, es que son delitos muy complicados. Es que no es... no se concreta en un minuto, que es lo que se pretende, un acoso que tú has sufrido durante mucho tiempo. O sea, para tú poder expresar ese acoso, la persona que lo está recibiendo y cómo se te formulan las preguntas, tiene que saber de qué estamos hablando. Claro, claro. Tiene que tener una conciencia y una mínima empatía para saber cómo formular esas preguntas y en qué consiste este delito. De hecho, el propio delito de acoso laboral es que no hay prácticamente condenas. Ya. Es que es algo, bueno, aparte que está tipificado únicamente desde 2010, es que no, ni se denuncia ni se condena, ¿no? Entonces los jueces no están habituados a ese tipo de delitos. Y cuando es con un acoso sexual, pues mucho menos, claro. Claro. Claro, es eso. Y el procedimiento, claro, en nuestro caso, ¿no?, el que hemos vivido, es que es muy incómodo para la persona que denuncia. Es decir, ya simplemente ir al juzgado, estar esperando fuera de la sala de juzgado con la otra persona que has denunciado porque ha sufrido acoso sexual por parte de ella, y estar lo que dure esa espera, viéndole la cara antes de entrar, toda la movida y tal, son procedimientos muy duros para, claro, la persona que ha puesto la denuncia o que ha sufrido ese acoso, ¿no? Entonces, claro, es que aparte de que por parte ya dentro de la sala, pues lo que dice la compañera, el nivel de quien te hace las preguntas, que no hay empatía, qué tal, todo el procedimiento previo antes de entrar en la sala del juzgado ya es una situación súper incómoda. Claro, yo lo veo durísimo, o sea, porque no hay ningún protocolo, ¿no?, para proteger a esta persona, para que no tenga que coincidir con el agresor, nada. Es como si fuera... Sí se puede solicitar una especie de mampara para que cuando entre a declarar no lo vea directamente, pero vamos, que está ahí, que sabe que está ahí, que en cualquier caso es una situación bastante grave. Pero vamos, es que todas las formas, ¿no?, del sistema de justicia es eso, es patriarcal en ya, todos los sentidos. Claro. Entonces, claro, pues el juicio en sí es una confrontación. Ahí realmente tampoco se va muy bien a analizar si es verdad o no, sino a ver la confrontación. Pero bueno, eso es otra cuestión. El cómo te enfrentas a ese juicio, es decir, ya... Simplemente el hecho de ir y sufrir el juicio ya te pone en un estado de vulnerabilidad total. Claro. Si encima, antes de entrar al juicio, tienes que pasar hora y media o dos horas con la persona a la que has denunciado, pues todavía tu entrada a ese juicio va a ser todavía mucho peor. Entonces, que esto es un sinvivir. Es decir, llevar una denuncia de acoso para adelante es un sinvivir para la persona que ha puesto esa denuncia. Hombre, y teniendo en cuenta que hasta que no se adopten medidas cautelares, tú sigues trabajando con esa persona. Sí, no, claro, es una situación terrible. ¿Sí? Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más sobre este bloque de la entrevista o si pasamos ya al caso de represión sindical que se deriva de todo esto que habéis estado contando. Sí, vamos con el segundo bloque. Sí, podemos hablar ya del segundo bloque. Muy bien. Bueno, pues a resultas de toda esta campaña de denuncia, sufrís una contradenuncia, ¿verdad? Sí. ¿Nos lo podéis explicar? ¿Quién os denuncia? ¿A quién y por qué? Contarnos un poco. Pues el encargado, y además, como he dicho antes, sí que aquí actúa como encargado, aunque en el otro procedimiento lo niegue. Ya. Presenta una querella por injurias y calumnias contra la trabajadora y contra la CNT AIT de Granada, por toda la actividad sindical que se ha desarrollado desde el comienzo del caso. De acuerdo. Y los juzgados admiten a trámite la denuncia, ¿no? Pues, y además, bueno, estamos pendientes de una resolución del recurso porque se hizo la nulidad porque inicialmente se dirigían contra CNT, pero después se dirigió la acusación directamente contra el secretario general, cuando el secretario general como persona no había actuado nunca representándose a sí mismo, sino en representación del sindicato, lo cual no tiene ningún sentido que ahora le pidan a esa persona, que además ni siquiera estuvo presente en las acciones sindicales, pero aunque lo hubiese estado, ¿no? Ahí entiendo yo que ha habido un error por parte de la acusación particular, es decir, por parte de quien representa, en este caso, al encargado, pero estamos pendientes de que se subsane, porque en realidad, si no, se va a someter a un juicio a esta persona cuando ni siquiera se ha escuchado en el procedimiento, ¿no? Ni ha actuado en su propio nombre en ningún momento. Y ahora mismo, pues sí que ya se presentó eso, escrito de acusación, le piden 2 años de prisión y 30.000 euros de indemnización por un delito de calumnias. Y estamos pendientes del señalamiento del juicio. Y efectivamente no se ha archivado, ha continuado el procedimiento. Claro, yo esto lo quería comentar con vosotras porque a mí me llama mucho la atención, un poco como el doble rasero, ¿no?, por parte de la justicia. Quiero decir que se expone el caso, no se ve que sea constitutivo de delito, ¿no?, el caso de acoso sexual y laboral, pero sin embargo, denunciarlo son injurias y calumnias. ¿no? Quiero bueno, decir, en realidad no es que como... no fuese constitutivo de delito, sino que, bueno, la fiscalía quizás sí que no lo entendió constitutivo de delito, pero no se entendió acreditado. En cualquier caso, sí que llevar a juicio por unas calumnias, cuando, aunque sea suelto, no quiere decir que eso, que sea suelta por falta de pruebas, no quiere decir que no se hayan producido esos hechos, ¿no? Claro. Antes, al principio de la entrevista, mencionamos el caso de la Suiza, porque en él también se terminó encausando a la propia trabajadora que había tratado de defender sus derechos y a sus compañeras del sindicato que la habían apoyado. Y bueno, también nos viene a la cabeza el caso de Vanessa Sánchez del SAT, que está encausada junto con otras personas por una acción por su readmisión después de un despido muy irregular, por ser delegada sindical, etcétera. Os quería preguntar si estas contradenuncias contra personas que intentan defender sus derechos laborales y contra los sindicatos que las apoyan, ¿son una práctica frecuente? Pues es una práctica bastante habitual, y bastante habitual sobre todo en los últimos años. Ya. ¿No? Es decir, eran cuestiones que hace 10 años, 12, no eran muy extrañas y no estabas muy acostumbrado a verlo, pero es verdad que en los últimos años hemos recibido varias denuncias. Es decir, desde denunciar de boicot, directamente te pueden denunciar por amenazas, denunciar. Es verdad que muchas se han archivado en la fase de instrucción directamente, ¿no? Porque tampoco han podido acreditar que eso haya sucedido, porque es como, bueno, pero que simplemente estar haciendo un piquete de enfrente de un establecimiento que ya te puedan denunciar por amenazas, porque has dicho, bueno, que mañana vamos a volver y vas a volver a tener la terraza vacía o que nadie va a consumir, es como, bueno. Entonces, es verdad que sí que hemos visto como una práctica de que muchas empresas cogen como la denuncia, la demanda, como una estrategia un poco de defensa. Pero es verdad que esas muchas, eso, se archivan en instrucción porque es como, bueno, que te hayan dicho que nadie va a consumir en semanas en tu establecimiento no es ni una amenaza ni es una cosa. Claro, claro. Al establecimiento, pero sí que, bueno, pues estamos viendo que sí, que cada vez se ha cogido como una práctica habitual de muchas empresas. No sabemos si en otras ciudades, bueno, pues sí, por el caso de la Suiza, el caso de Taricuar, pero aquí en Granada es verdad que nos llama mucho la atención que sea algo recurrente en los últimos años. Claro, yo veo que es prácticamente sistemático, o sea, si hay un conflicto laboral, sabes que va a haber una denuncia vía penal, que efectivamente muchas no llegan a nada, pero hay muchas que sí que hay un juicio y entonces ya tenemos a los militantes, ¿no?, del sindicato, pues a la mayoría de ellos con procedimientos judiciales, con lo que ellos suponen, con esa amenaza, y al final pues a algunas personas igual no, pero a otras sí que les supone bastante a nivel psicológico y hacen pues lo que se pretende, que finalmente estas personas dejen de militar, o sea que yo veo que es bastante grave. Claro, y hay un desgaste sindical en el tema de que tú tienes, y salpica también a los otros conflictos, es decir, porque en el claro. momento que un establecimiento te denuncia por la cuestión que sea, ya tu actividad queda mermada en ese establecimiento o en los otros, porque ya te tienes que preparar pues una estrategia judicial, abogados, sí. todo el procedimiento que lleva, tal, y todo ese tiempo que tienes que malgastar en tu defensa jurídica es como claro. tiempo que no estás desempeñando en otro tipo de acciones, ¿no? Para reivindicar que se cumplan los derechos laborales. Claro. ¿No? Entonces, esa estrategia también llega a ser una estrategia de desgaste. Claro, totalmente. Y ya el mero hecho de que se admitan, ¿no?, algunas de estas denuncias, ya me parece una criminalización del sindicalismo brutal. Porque al fin y al cabo es un derecho, ¿no?, el reclamar tus derechos laborales y el estar en un sindicato y el pelear por eso. Entonces, que de esto se pueda admitir a trámite una denuncia de este tipo, a mí me parece tremendo. Sí, sí, nosotros hemos tenido que denunciar eso de todo tipo, de bloquear la puerta de un establecimiento. Claro. En los piquetes, y es como, bueno, e incluso en este procedimiento que se llegó a juicio, es que la propia policía era como, bueno, es que nosotros estábamos presentes, no se ha bloqueado la puerta del establecimiento, y era como, es decir, ¿cómo puede ser que esto haya llegado a juicio y no se haya parado en instrucción? Y hayan tenido que, incluso la Policía Nacional, testificar y que diga el juez, ¿no? Como cosas de esas muy absurdas. Sí, sí, sí. Sí, y como también Fiscalía y, por supuesto, no interviene. Es decir, en un juicio que se pone de manifiesto que la parte ha denunciado, además con unas motivaciones muy concretas, que son que cese la acción sindical, es decir, que denuncia falsamente unos hechos, porque muchas veces se denuncian hechos que sí que han pasado, pero no son constitutivos de delito, pero en otras sí que se inventa que ha habido coacciones, que ha habido amenazas, cuando es absolutamente falso, y se pone de manifiesto, y Fiscalía ahí pues no abre diligencias por falsas denuncias falsas ni nada, claro. Claro, sí, Fiscalía, por lo menos por lo que nosotros vamos viendo en este programa, se pone sistemáticamente de parte del más fuerte, es una cosa. ¿Y en concreto tenéis algún otro caso de denuncias abierto en vuestro sindicato ahora mismo que queráis comentar? O no, ahora mismo no tenemos ningún caso, bueno, ninguna otra denuncia mejor. Hacia nadie del sindicato. Mucho mejor. Volviendo a este tema de las denuncias, os quería comentar el tema del artículo 315.3, que María sabrá, del Código Penal, el que criminalizaba los piquetes, porque me parece bastante curioso que en 2021 se deroga, ¿no? Y es como, bueno, qué bien, porque era un... Yo entiendo que era un artículo que criminalizaba bastante pues la acción sindical, y sin embargo yo tengo la sensación de que después de esa derogación no solo no hay menos juicios contra los sindicatos, sino que hay más, solo que acusados pues de delitos comunes, pues eso, de injurias o de amenazas o de coacciones o calumnias, o no sé qué percepción tenéis. A ver, yo veo que en realidad sí, ese en concreto, por toda la lucha que hubo, sí que es verdad que lo conseguimos en ese sentido, pero hay otros muchos que se han tipificado conductas que hace 10, 15 años no eran delitos y siguen ahí y se siguen utilizando. Y efectivamente también el derecho pues se puede utilizar, es muy interpretable. Claro. Según como quieran interpretarlo los jueces y Fiscalía también, las instrucciones que tiene, que recordemos que Fiscalía, en realidad los jueces se supone que son independientes, se supone. Aunque bueno, no voy a entrar ahí porque nos liamos. No, eso da para otro programa. Si quieres otro día. Sí. Pero bueno, que Fiscalía sí que tiene unas instrucciones claras, y la forma de interpretar esos nuevos delitos que tipifican conductas de protesta social, que antes no eran delitos, y esos otros delitos que han existido de toda la vida y cómo se aplican a la protesta social, eso va en aumento, desde luego, claramente intencionado, ¿no? Y que responde a yo entiendo, a una estructura, ya os digo, porque Fiscalía es que sí que tiene instrucciones, ¿no? Claro, claro. Sí, nosotros desde el programa tenemos exactamente la misma percepción, que la protesta social se criminaliza cada vez más. Y yo además le veo un peligro a eso, porque claro, también se están deslegitimando conductas de entre las propias personas militantes, entre las propias personas activistas y entre la sociedad en general, conductas o herramientas que antes se utilizaban y que nos parecían completamente legítimas, ¿no? Es verdad. Ese discurso, esa normativización y esa criminalización de las conductas a nivel normativo está haciendo hincapié en la población, y nosotras mismas estamos asumiendo, entiendo, parte de ese discurso, por supuesto, porque la represión es verdad, ¿no? Que da miedo y que lleva muchos años ahí, entonces pues tiene su efecto, pero que es peligroso eso también. Sí, es cierto que va calando, y como que cada vez se considera, es lo que tú decías, legítimo hacer menos cosas, ¿no? Cada vez como que el abanico de herramientas que tenemos para las luchas sociales como que es más reducido. Ya, no sé si lo has comentado ya, que estabais esperando la fecha para el juicio de este procedimiento todavía. Sí, sí. ¿Qué expectativas tenéis? Hombre, yo espero que salga bien. Las expectativas son positivas. A ver, primero tienen que resolver, o deberían primero de resolver, el tema de la nulidad. Porque, ah, bueno, claro que claro, sí. Bueno, en realidad deberían de resolverlo antes. Entonces pueden que se retrotraigan las actuaciones. Y desde luego el juicio, yo entiendo que debería, lo que pasa es que depende también el juez que toque. Creo que sí que ya sabemos el juzgado, lo que es el penaldo. Depende de muchos factores, pero desde luego es que no tiene absolutamente ningún fundamento. Claro, o sea, claro. Es que aun en el supuesto de que no tuviésemos ninguna prueba, ¿cómo pueden acreditar que es falso? Pero es que en este caso sí que tenemos pruebas. Claro. Entonces, yo entiendo que no va a ningún lado, pero lo que hemos dicho antes, pues a nivel represivo ya ha tenido su efecto este procedimiento. Claro. Y bueno, estáis desarrollando una campaña, ¿no?, para denunciar todo lo que ha pasado. ¿Y qué acciones habéis llevado a cabo? ¿Qué tenéis preparado? Bueno, pues hemos llevado algunos piquetes en el establecimiento, entendiendo que el establecimiento tomó parte del juicio y se posicionó. Por supuesto. ¿No? Entonces se ha tomado una serie de acciones, de piquetes y demás de tal, y se está difundiendo el caso. Sí que ha habido ya por la prensa más convencional, pero también ha habido algunos influencers de carácter más feminista que también han hecho eco y están difundiendo el caso, tal. Entonces ahora mismo estamos en un proceso como de difusión y de darlo a conocer, ¿no? Mayoritariamente. La última acción que se hizo fue en el 25N, ¿no? Aprovechando en la manifestación nocturna que se hizo, claro. Se hizo parada en el establecimiento para denunciar la situación y darlo a conocer y demás. Y ahora mismo pues tendremos que ver cómo seguimos adelante, ¿no? No tenemos ninguna acción en la calle con una fecha señalada, porque ahora eso, estábamos... Pues esta semana pasada hemos estado entrando en contacto eso con... Porque sé que lo que he dicho, ha habido influencers que se han hecho eco, se han puesto en contacto, y ahora vamos a hacer el revés, ¿no? Como o podcast más feministas, se les va a escribir, se les va a atar. Entonces estamos poniendo en contacto con toda esta gente para difundir el caso más allá. Creemos que aquí en Granada es bastante conocido. Sí, sí, ya lo por es. Todos los colectivos y tal y cual, pero bueno, un caso así, vamos a ver si salimos del ámbito local y también que se empiece a conocer a nivel estatal, por lo menos. Hombre, desde luego, yo creo que es una cosa bastante importante. ¿Y estáis recibiendo mucho apoyo? Sí, estamos recibiendo bastante apoyo. Es decir, aquí en la ciudad el resto de colectivos ha hecho bastante eco. Están viniendo a los piquetes, los colectivos feministas o incluso otros sindicatos también han mostrado todo su apoyo. Y bueno, ahora también lo que hemos tenido que abrir, que eso lo acabamos de difundir, es como una caja de resistencia. Ah, muy bien. Que eso también lo estamos empezando a difundir porque, bueno, pues este procedimiento, bueno, lo vemos como va a tener un recorrido en el tiempo y, bueno, pues entonces viene bien empezar ahora a ir cogiendo y a ir fomentando esa caja de resistencia que la acabamos de activar hace nada. Entonces, bueno, no sé si os la mandaremos también para que se pueda poner en la radio o algo. Claro, desde luego, mandárnoslo y lo ponemos en la web del programa y así la gente lo puede ver y puede apoyar. Vale, y, claro. Y muy bien, esto enlaza con la última pregunta que tengo, que es cómo podemos apoyar nosotras y nuestras oyentes. Bueno, con la pues caja de resistencia. Está la caja ¿y de resistencia más? Por un lado, está la difusión por otro, que ya también lo estáis haciendo, y está el apoyo a las acciones que se hagan, ¿no? Yo creo que principalmente son las tres formas más directas de apoyo. Tenemos una página también que vamos actualizando con todas las noticias. También la pasaremos para que la pongáis. Sí, sí, sí, todos los enlaces nos los pasáis y los claro, ponemos en la web. Se ha hecho una página concreta del conflicto, también donde se van poniendo noticias, aparte de la información actualizada. Pues eso, hay un enlace de las noticias de medios de comunicación que se han hecho eco, tal. Hay material también para que te puedas descargar, el propio material que se está haciendo aquí de pues pegatinas, carteles, tal. Están los diseños en la web para que la gente de otras ciudades también lo pueda descargar si quiere o lo pueda mover por las redes sociales y demás. Y ahí está, bueno, pues eso, toda la info y material de esta campaña en concreto. Muy bien, pues todo esto lo pondremos en la web para que nuestras oyentes os puedan apoyar también y por favor que no vayan a comer al Frankfurt Bocanegra. Claro. Y no sé si queréis añadir algo más. Yo ya no tengo más preguntas. No, yo creo que está bien, ¿no? Sí, yo creo que ha quedado más o menos. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por venir a explicarnos este caso. Estaremos gracias. Muy pendientes. Ya sabéis que para cualquier novedad, pues podéis volver y seguir contándonos. Y bueno. Pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias. A vosotros. Abogado, abogado, abogado. ¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Abogado! ¿Qué es la presunción de veracidad de la policía? La presunción de veracidad implica que se presupone que la palabra de la policía es verdadera y vale como prueba. ¿La policía y la Guardia Civil tienen presunción de veracidad en España? En algunos casos sí y en otros no. ¿En qué casos tienen presunción de veracidad? En todas las multas que te ponga la administración. ¿Todas o solo las que van por ley mordaza? Es decir, por ejemplo, ¿las de tráfico también? Sí, también las de tráfico u otras. Y también otras cuestiones que regula la ley mordaza, como registros, cacheos, identificaciones. En estos casos, el acta que extienda el policía también tendrá presunción de veracidad. Todo esto dice la ley que bajo determinadas condiciones. ¿Qué condiciones? Que la gente esté en el ejercicio de sus funciones, es decir, trabajando, y haya presenciado los hechos. También tiene que ratificarse después de escribir el acta de denuncia, es decir, volver a afirmar que eso fue lo que vio. Y luego existe, en la teoría, la limitación de que la palabra de la policía vale como prueba, salvo que exista una prueba de lo contrario. ¿Por qué en la teoría? Porque en la práctica, aunque se aporten pruebas en contrario, lo habitual es que la administración o no las acepte o no las considere suficientes para retirar la multa. ¿Entonces no vale la pena recurrir? Según LegalSol, se debe pelear para poder llegar al juicio contencioso administrativo, donde sí que es posible que esas pruebas se admitan y se retire la multa. Si finalmente se retira la multa, ¿tiene alguna consecuencia para el policía el que se demuestre que había mentido? La persona particular podría plantearse presentar una denuncia, pero si la pregunta es si de oficio la fiscalía inicia una investigación para ver por qué este policía ha mentido y si esto podría ser punible, ya te digo que esto no ocurre nunca. Las mentiras de los policías quedan impunes y el Estado no solo no las investiga o las persigue, sino que suele protegerlas. Antes dijiste que en unos casos hay presunción de veracidad y en otros no. ¿En cuáles no? En los juicios penales. En estos casos la palabra de la policía vale lo mismo que la de cualquier otro testigo. En la teoría, claro está. ¿Y en la práctica? En la práctica, muchísimos jueces de lo penal actúan como si realmente hubiese presunción de veracidad de los agentes, aunque no la haya. De ahí la frecuencia de los montajes policiales. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. Dejaremos los enlaces de los que hemos hablado en nuestra web, menoslobos.net. Sabemos que este mes tenemos bastantes peticiones de fondos para diversas cosas, pero nos parece que cada una a su modo es importante, así que os animamos a colaborar. En el crowdfunding de la campaña de Radio Almaina No Se Calla, en la caja de resistencia para gastos de defensa en el caso de CNTIT contra el Frankfurt Boca Negra y el crowdfunding del Centro SIRA contra la tortura. Y por supuesto, os invitamos a dar difusión a todos estos casos. Y para cualquier comentario, duda, crítica o sugerencia, ya sabéis que podéis escribirnos a nuestro correo menoslobos@riseup.net. Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada, sin subvenciones ni publicidad. Y para que siga siendo posible, Radio Almaina necesita ganarle ese contencioso a la Junta de Andalucía y que se reconozca su derecho a una licencia. Así que ya sabes, entra en la web de la radio y participa en el crowdfunding o hazte socia. Goodbye,